Pues continúas en la sintonía de Radio 3. Te preguntarás qué hace este aquí todavía. Bueno, el anterior programa, el dramático, está grabado y ahora viene uno en directo, pero los del directo pues no terminan de llegar. La mejor manera de comprobar que estamos en directo es decirte que son las 8 de la tarde y un minuto en punto, porque es el reloj que tenemos aquí enfrente en el estudio, y que en la redacción hoy se ha celebrado el Día de la Naranja. Pues han llegado un montón de naranjas y todo el mundo come naranjas y deben estar en el camino con las naranjas, los de la melange en vez de melange, hoy son naranjas, y esperemos que empiecen. ¿Qué ponemos? ¿Un poco de música? Sí, vamos a poner un poco de música, que deben estar ya a punto de llegar aquí, Radio 3. Hola, buenas tardes. ¿Podría hablar con Ángel? Hola. Hola. Un momento, por favor. Voy a ver. ¿Oiga? Sí. ¿Oiga? Sí, sí, estoy aquí. ¿Sigue ahí? Le digo que sí, que sigo aquí. Ahora no se puede poner. Está acostado. Perdone, pero es urgente. ¿Podría... ¿Quiere dejarle algún recado? ¿Podría decirle que es urgente? Un momento, por favor. Voy a ver. ¿Oiga? Sí. ¿Oiga? Sí. ¡Oiga! Un segundo, por favor. No se retire. Gracias. Ahora mismo se pone. Sí, sí, gracias. ¿Oiga? Sí, sí, sigo aquí. No se retire. No me retiro, gracias. Gracias. No se retire. No, no me retiro. Ahora mismo se pone. Gracias. Gracias. Ángel. ¿Ángel? Lo siento. En este momento no puedo atenderte. Deja tu mensaje después de la señal, nunca antes, y te llamaré en cuanto pueda. Elogio de la lentitud. Por favor, espere. Speeding motorcycle. Wait. That's fine. We're right. Count it down. Them. No. We're right there with them. Okay. Speeding motorcycle. Won't you change me? Speeding motorcycle. Won't you change me? In a world of funny changes. Speeding motorcycle, won't you change me? Speeding motorcycle of my heart. Speeding motorcycle, always changing me. Speeding motorcycle, don't you drive recklessly. Speeding motorcycle of my heart. Many girls have taken you for a ride, hurt you deep inside, but you never slow down. No. Speeding motorcycle in my heart. speeding motorcycle. Let's be smart, 'cause we don't wanna wreck, but we can do a lot of tricks. We don't have to break our neck to get our kicks. Speeding motorcycle, the road is ours. Speeding motorcycle, let's speed some more. We don't need reason and we don't need logic, 'cause we got feeling and we're dang proud of it. Speeding motorcycle, there's nothing you can't do. Speeding motorcycle, I love you. Speeding motorcycle, let's just go. Speeding motorcycle, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, yeah. Speeding motorcycle, speeding motorcycle in my heart. Ah, woo, yeah, whoa. All right, speeding motorcycle. Speeding motorcycle, all is changing, yeah, yeah. All right, all right. Woo. Are we done? Conectando con Internet. Espere unos instantes. Quizá esta sea la primera. La primera oportunidad en todo el día para detenerte, para parar. Comprobando nombre de usuario y contraseña. Vienes corriendo, te paras en seco y la inercia te agolpa las ideas, la sangre y los órganos vitales. Te desordenas, te duele la pausa, te duele parar. No sabes estar quieto. Espere mientras el navegador se carga. 2%. Doce por ciento. 17%. 17%. 17%. Tiempo restante para completar la descarga, desconocido. No esperes. Solo estar parado. Despega un milímetro los pies del suelo. Que el mundo siga girando frenético, pero sin ti. 19%. 23%. 23%. En esta fábrica de urgencias inexistentes, la única defensa que te queda es parar. Reordenar tus pedazos y mirarte por unos pocos y preciosos segundos. Mirarte, ¿dónde estás cuando no paras de correr? 27%. La pausa como refugio y como grito de protesta. En la fábrica de urgencias inexistentes, todos corren. Corrientes de gente con prisa y sin brújula, que no deja de correr. Y al que se para, lo pisan, lo empujan, lo apartan. Molesta. ...31%. ¿Y tú? ¿Dónde estás tú cuando no paras de correr? 32%. Quizá esta sea la primera oportunidad en todo el día para detenerte, reordenar tus pedazos, sacar el fonendoscopio y reconocerte. Respira. Respira. ...33%. Levanta un milímetro los pies del suelo y deja de correr. Tiempo de espera excedido. La conexión se interrumpirá en unos segundos. Puede reintentarlo más tarde. Thank you. Elogio de la lentitud. Por favor, espere. Hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. Evoquemos una situación de lo más trivial. Un hombre camina por la calle. De pronto, quiere recordar algo. Pero el recuerdo se le escapa. En ese momento, mecánicamente, afloja el paso. Por el contrario, alguien que intenta olvidar un incidente penoso que acaba de ocurrirle, acelera el paso sin darse cuenta, como si quisiera alejarse rápido de lo que en el tiempo se encuentra aún demasiado cercano a él. En la matemática existencial, esta experiencia adquiere la forma de dos ecuaciones elementales. El grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria. El grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. Por las mañanas, mis cosas laten más despacio. Por las mañanas tengo prisa, pero solo puedo ir despacio. Por las mañanas me siento en el borde de la cama y pienso. ¿Qué piensas? Cosas. Mis cosas. Hay un pez plata en el techo. ¿Sí? Sí. Pues vigila que no se nos caiga encima. Descuida. Yo tengo prisa. Voy a levantarme y voy a latir despacio. Voy a sentarme en el borde de la cama y voy a pensar, ¿por qué se me enreda tanto el pelo? Si quieres, yo te ayudo a peinarte. El peine pesa mucho por las mañanas. Si quieres, yo te ayudo a levantar el peine. Bueno, tú vigila que el pez plata no se nos caiga encima. Descuida. Es que yo tengo prisa. Voy a levantarme. Me voy a sentar en el borde de la cama. Me voy a desenredar el pelo y voy a pensar, ¿por qué los calcetines no vienen a darme un beso de buenos días en vez de esconderse? Si quieres, yo te ayudo a buscar los calcetines. Los calcetines son muy vergonzosos por las mañanas. Si quieres, yo te doy un beso de buenos días. Tú vigila que el pez plata no se nos caiga encima. Descuida. Bueno, yo tengo prisa. Voy a levantarme. Me voy a sentar en el borde de la cama. Me voy a poner un calcetín de cada color. y voy a pensar. ¿Tus cosas? Voy a pensar. ¿Por qué los zapatos me están tan grandes por las mañanas? Si quieres, yo te ayudo a atarte los zapatos. Si es que da igual. Uy. Aunque me los ate muy fuerte. Los zapatos son enormes por las mañanas. Si quieres, yo me meto dentro de tus zapatos. Así tienes menos hueco que llenar. Bueno. Uy. Tú vigila que el techo no se nos caiga encima. Descuida, descuida. Si quieres, yo tengo prisa y me levanto por ti. Anda, tú vigila que el pez plata no se nos caiga encima. No, no, deja. Me gusta más estar boca abajo. Please wake me up in my dreams. Outfit was all made of vinyl, like nothing that I'd ever seen. When our divorces are final, she'll fit right into my scheme. Together we'll ring in the new year. I know that she'll be my queen. And if I fall asleep in your arms, please wake me up in my dreams. Elogio de la lentitud. Por favor, espere. Cuando realmente supo que caía, ya iba por el quinto piso. Se hizo una autoconfesión rápida entre el quinto y el cuarto. En el tercero, ya se había acordado de su relación con el mundo, había puesto en orden su desordenada vida y saludó a la vecina que en ese momento extendía el mantel de la comida por la ventana. En el segundo, se dio cuenta de que se precipitaba como gigante gota de lluvia contra el asfalto húmedo y notaba que su cuerpo adquiría una velocidad lacerante. En el primero, donde vivía, se acordó de un título para el cuento que estaba escribiendo cuando se cayó desde la terraza. Plof. Luego cayeron las migas, el cuaderno y el bolígrafo. que encima casi le saca un ojo. Elogio de la lentitud. Por favor, espere. Lo terrible es que no lo saben.

egocéntrico, ego-yo, reloj-ego, yo-ego-reloj. ¿Qué hora es? 8:43. Respuesta equivocada. Según el movimiento de mis tripas, según los ojos de los recién muertos, según las ganas de alguien que observa su muñeca vacía justo al otro lado del vagón, según mi yo que mira a alguien que se observa vacía la muñeca, y eso después de pensar en los recién muertos que miran y analizan el movimiento circular de sus tripas y no el de las del reloj. Egocéntrico cronómetro de vidas, mentiroso que solo sabe hablar de sí mismo. Respuesta equivocada. ¿Qué hora es? Son las 8:44. Cuestión de gustos. Cuestión de tripas. Cuestión de vidas. Cuestión de ojos que se cierran para mirar a la muerte. Cuestión de velocidad de pensamiento. Cuestión de velocidad. Cuestión de ruidos, probablemente. ¿Qué hora es? 8:45. Contesta el reloj. Pequeño infierno florido que oculta la muerte. Yo le miro las tripas. Allá, allá en el fondo de sus tripas, sobre mi muñeca se le esconde la muerte. ¿Qué hora es? 8:45. ¿Será la hora de mi estación? ¿Cuántas horas caben entre una y otra estación? ¿Cuántos relojes mienten en un trayecto tan infinito? Desde una hasta otra estación. Trayecto flexible como un chicle de fresa. Lo pego en el cristal. ¿Qué hora es? 8:45. ¿Será la mía? Próxima estación, 8:45. Reloj mentiroso. Mirándose las tripas en la muñeca vacía de alguien que está al otro lado del vagón. Reloj egocéntrico mordisqueándome la muñeca mientras me apeo. Mientras ya no miro a alguien que se mira la muñeca vacía y que no piensa en los ojos cerrados de los muertos. ¿Qué hora es? 8:46. Allá va el chicle de fresa pegado en el cristal del vagón. 8:46. Y comprendo que nada de estos últimos minutos de mis tripas a nadie le importan. Elogio de la lentitud. Por favor, espere. Thank you. Espera, espera, no vayas tan deprisa. Eres un lento. ¿Tienes prisa? Ninguna. No hago más que seguir el ritmo. ¿Qué ritmo? El de las cosas. Quizá el ritmo lento es lo más parecido a lo vivo, ¿no crees? Quizá no, seguro. Todo lo que late dura, tarda, echa un rato en ir y volver. Como la sangre que te recorre y se asoma a la herida con recelo. Qué bonito. Como el aliento frío en el cristal, que se deshace en un segundo más largo que un día. Pero no corras. En un silencio más grande que un bramido en mitad de las montañas. Ya, ¿y quién escucha ahora todas esas cosas? No sé. ¿Quién oye la eternidad abrirse en el chirrido de las puertas de un autobús? ¿Quién contempla el tiempo pasearse distraído y vago sobre lomos de un gato? Por el baño de señoras, feliz y silbando en el chorrito de café que cae ciego en la taza. Todo ese café vertido, el café que rebosa la taza por la distracción del camarero y se derrama por la mesa. La taza, el suelo, es un trozo de tiempo que nos ha sido regalado para su uso y disfrute casi permanente. Lo que tardemos, que es mucho, en limpiarlo con la lengua. Sí. ¿Pero quién le agradece al camarero su torpeza? ¿Quién le disculpa unas sabiendas de que no hay maldad en dejar la mente huir por la maleza de las horas muertas? Nadie. Hoy nadie vierte el café por inmersión, sino por sacar la cabeza. Sacar la cabeza para que se la apedren a uno con balones de playa. Sacar la cabeza porque nos falta el aire para vivir. Y se cree que a bocanadas puede uno llegar hasta la costa. Una mierda. ¿Una mierda qué? ¿Cómo que no hay tiempo para el tiempo? ¿Cómo que nadie recuerda el tiempo que lleva que un garbanzo reblandezca? El bacalao desale, que la nieve cuaje y el sol se reviente las cuencas. Lleva tiempo, sí. Tarda. Un pelo tarda en crecer. No va a llevarlo una calva. Más despacio se hizo un día que toda una semana. ¿Por qué? Porque en un día había tiempo para todo. Y por semana solo caben 7 días. Igual te digo que el paisaje no era borroso cuando el tren cruzaba América por primera vez. Y vivirse era labranza. Llegó después la economía y el ahorro de la vida, y vivir perdió el pronombre inflacionista. Antes todo llevaba un tiempo, tardaba un rato. Sí. Había de hacerse, reposarse. Hoy hace reposo en un asilo de lagartos. Sí, yo recuerdo que antes morir llevaba un tiempo. Hoy muere mucha gente en un segundo. ¡Cuidado con el bache! Por poco, ¿ves? Lo que yo te decía. ¡Tonto el último! ¡Espera, espera, espera! ¡No corras! ¡No corras! Vanno. Vengono, ogni tanto si fermano, e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano con malocchio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vengono, vanno, ritornano. E magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai. Sono finte e si mettono lì tra noi e il cielo per lasciarci soltanto una voglia di pioggia. Elogio de la lentitud. Por favor, espere. Textos. Instrucciones para dar cuerda al reloj, Julio Cortázar. Plof, Javier Rubio Swift. La lentitud, Milan Kundera. Voces invitadas, Lourdes Guerras y Ángel Carmona. Premontajes, Manolo Álvarez y Mercedes de Prado. Técnico de directo, Slow Hands Sánchez. Guión, Maika Aguilera, Celia Montalbán y Javier Gallego. ¿Qué hace que yo siga aquí, contando esta historia? Aún con la esperanza de encontrar tu oído. Un murmullo. Sí. Solo un suave murmullo, tranquilo y distraído, como el tararear de un ciego. Un cuchicheo audible apenas bajo el dintel de una ventana, al borde de un vaso, en el quicio de un sueño. Como si hablase el cadáver del tiempo. Su último suspiro, que se resiste a perderse y se encarna en las cosas. Lento. Lento como un vals marchito, pero constante y tenaz, como el alma dormida del silencio. Elogio de la lentitud. Por favor, espere.